¿Quién es? Pará, es Bilardo. Bilardo perdido en México en 1986. Carlos, ¿qué hace ahí? ¿Dónde está? Claro, estaba con bronca por los goles, ¿no? Y había que hacer una nota con el doctor Alfonsín. No sé qué pasó con unos cables y tuve que cruzar a la otra tribuna, me llevaron, frente. Y ahí sí, después hicieron la conexión con el doctor Alfonsín. Estaban todos los periodistas y a medida después que yo terminó la nota, recuerdo que estaba Víctor Hugo y toda la gente, ¿no? A medida que terminó la nota, Víctor Hugo es una, la verdad, aprovecho la ocasión, ¿no? Es una de las personas, lo repito siempre, me importa un pito, ¿eh? Una de las personas que más me ayudó. Así nomás, ¿eh? Quiero decirle a la gente que en la transmisión de Radio Argentina, cuando terminó el partido, Víctor Hugo estaba describiendo lo que pasaba en la cancha y saludando a todo el país con la victoria argentina, y en un momento lo llaman de vestuario, y Víctor Hugo no registra muy bien, había mucho ruido en la transmisión. Pasó eso. Estaba hablando Víctor Hugo y Bilardo lo llamó y le dijo muchísimas gracias por todo. Y bueno, ahora lo está repitiendo y lo dice en todos lados, Carlos, es verdad. Qué bárbaro. No, después yo me acuerdo que ese día estaba en esa tribuna, iba bajando y yo llegué como a la cancha de Río, llegué a la explanada y no había nadie. Nadie, me quedé solo. Digo, ¿para dónde vos queda la concentración? Y pasaba un coche y lo paré. Y el tipo me preguntó, ¿qué hace usted acá? Digo, mire, tengo que ir a la concentración de la selección argentina. ¿Usted sabe dónde queda? En la concentración de la América. Dice, ¿cómo no voy a saber? Suba que lo debo. Y me llevo un señor que no sé ni quién era.